Soy más tétrico que Freddy Krueger dentro del desván. Soy normal y si quieren replicar les pego grueso, porque solo de escucharme les pongo a temblar los huesos. No les creo, cantan muy feo y tras de eso no nacieron pa' ser raperos. Niño, ponte serio, que mi escuela es delictiva de enfermizas porquerías. Lo que tú haces en los años yo lo escribo en un día. Qué ironía, cuál convicción. Bufón cabrón, si es que sus temas no son nada sin su producción. Pa' que lo entienda más, lo rompo en español. Y si quiere metales que suenen en su cara mejor, materializa, usted no insista, que sus basuras de canciones me producen mucha risa. Tu cara es riña, en vivo no coordinas. Tú no entiendes ni siquiera con un pote plastilina. Analiza, que no se confíe. Manejando el bolito por la avenida, todos quieren alcanzarme, tu rat es mentira. Patético cabrón, quieres competir contra este gran en sí. Si solo balbuceas y lo que digo lo sueles repetir, ya está claro, no soy real ni en tus sueños este estilo lo podrás llevar, hermano White. Clan del vecindario, esto se argumenta con te estoy bien bacano. Soy el diablo cuando hablo, te fusilo sin reparo. Un respiro, estás noqueado y yo sigo relajado. No critiques tanto, te estás copiando. Y es que todo lo que saco lo mantienes escuchando, hermano. Why? No te copies más, God is going wild again. Para que no se confíe. Thank you.